Históricamente nunca la derecha ha sido la progresista. La derecha es la fuerza conservadora, la izquierda es la fuerza que pretende avanzar. En consecuencia, no me parece muy lógico.